Sura del desengaño. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Alá glorifica todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Suya es la soberanía y suyas son las alabanzas. Él es el poderoso sobre todas las cosas. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Él es quien os ha creado, y entre vosotros unos son incrédulos y otros creyentes. Alá ve lo que hacéis. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Creó los cielos y la tierra con la verdad. Os dio forma e hizo que fuera la mejor. A él se ha de retornar. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Conoce lo que hay en los cielos y en la tierra, y sabe lo que guardáis en secreto y lo que mostráis. Alá sabe lo que encierran los pechos. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ¿No os han llegado las noticias de los anteriores a vosotros? Se negaron a creer y gustaron las consecuencias de su acción. Tendrán un doloroso castigo. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا. Eso es porque habiéndoles llegado sus mensajeros con las pruebas claras, dijeron, ¿es que nos van a guiar simples humanos? Y se negaron a creer, y se desentendieron, y Alá prescindió de ellos. Alá es rico, en sí mismo alabado. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Los que se niegan a creer pretenden que no van a ser devueltos a la vida. Di, por el contrario, por tu Señor que seréis levantados y luego se os hará saber lo que hicisteis. Eso es simple para Alá. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Creed pues en Alá y en su mensajero y en la luz que ha hecho descender. Alá está perfectamente informado de lo que hacéis. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. El día en que os reúna con motivo del día de la reunión, ese será el día del desengaño. Quien haya creído en Alá y haya actuado con rectitud, le cubriremos sus maldades y lo haremos entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos. En ellos serán inmortales para siempre. Ese es el gran triunfo. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Y los que se hayan negado a creer y hayan tachado de mentira nuestros signos, esos son los compañeros del fuego, donde serán inmortales. ¡Qué mal lugar de destino! ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Nada de lo que sobreviene es sin permiso de Alá. El que crea en Alá habrá guiado su corazón. Alá es conocedor de cada cosa. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Obedeced a Alá y obedeced al mensajero. Y si dais la espalda, ciertamente a nuestro mensajero solo le incumbe transmitir con claridad. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Alá, no hay Dios sino Él. En Alá se abandonan los creyentes. يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Vosotros que creéis, es cierto que entre vuestras esposas e hijos hay enemigos para vosotros. Guardaos de ellos. Pero si sois indulgentes, pasáis por alto y perdonáis. Es verdad que Alá es perdonador y compasivo. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Realmente vuestras riquezas e hijos no son sino una prueba, pero Alá tiene a su lado una enorme recompensa. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Así pues, temed a Alá cuanto podáis. Escuchad, obedeced y dad con sinceridad, que será para vosotros mismos. Aquel que está libre de su propia avaricia, esos son los que tendrán éxito. Si le hacéis un hermoso préstamo a Alá, Él os lo devolverá doblado y os perdonará. Alá es agradecido, benévolo. Alimul ghaib wash shahadati al-azizul hakim. El conocedor del no visto y de lo aparente, el poderoso, el sabio.